metro de noche y atrás quedó otra estación. Bajo las estrellas cantamos esta canción. Mañana hay concierto y muchos amigos irán. El Junior Express a todos nos va a llevar. ¡Cuánta felicidad! Viajamos sin parar toda la noche, soñando en el Junior Express. Hay que dormirse para mañana cantar bien. Toda la noche, viajando en el Junior Express, soñando juntos. ¿En qué estación despertaré? De noche estoy soñando esta canción. ¿Y qué pasó? Es todo ilusión. De noche voy cantando esta canción. ¿Y qué pasó? Algo nos despertó. Me pongo el pijama y pongo el despertador. Todo está listo para un sueño reparador. La noche es tranquila y todos durmiendo estarán. Pero una sorpresa pronto nos despertará. ¡Cuánta felicidad! Viajamos sin parar toda la noche, soñando en el Junior Express. Hay que dormirse para mañana cantar bien. Toda la noche, viajando en el Junior Express, soñando juntos. ¿En qué estación despertaré? De noche estoy soñando esta canción. ¿Y qué pasó? Es todo ilusión. De noche voy cantando esta canción. ¿Y qué pasó? Algo nos despertó.